Lo que ella piensa no va con lo que hace. Se le nota una inocencia, pero se roba la base. Tira la piedra, pero esconde la mano. Y yo que soy igual, ya sé dónde cayó. Le prometí la noche entera como mínimo. Dijo que estaba soltera y se me reveló. Llega entera y se va pa'l día. Que la llene, que está vacía. Que la apague, que está prendida. Pero yo la quiero encendida. Llega entera y se va pa'l día. Que la llene, que está vacía. La invité a jugar y ella me seguía. Y no lo hizo mal, la desconocía. A ti te gusta, encima de la mesa. Yo termino lo que tú empiezas. Tú eres la que me busca cuando se estresa. Porque le quito el dolor de cabeza. Y vine a ver que lo que es lo que tanto se rumora. Que todo el que te come siempre se enamora. Menos mal que aprendí que por mujeres no se llora. Ya no estamos pa' amor, al menos por ahora. Sé dónde tocarte. Yo logro moverte, hacerte un diluvio entre tus partes. A mí déjame saber que tú tienes pa' ofrecerme. Lo que puedo dar sé que puede interesarte. Si tú eres mala yo te enseño a comportarte. En la cama a castigarte. A mí yo no me preocupo por eso. La verdad disfrutamos el proceso. Si no hay lío lo salimos ileso. Quiero ser tu amigo de esos que sean besos. Lo que ella piensa no va con lo que hace. Se le nota una inocencia, pero se roba la base. Tira la piedra, pero esconde la mano. Yo que soy igual, ya sé dónde cayó. Le prometí la noche entera como mínimo. Digo que estaba soltera y se me reveló. Llega entera y se va pa'l día. Que la llene, que está vacía. Que la apague, que está prendida. Pero yo la quiero encendida. Llega entera y se va pa'l día. Que la llene, que está vacía. La invité a jugar y ella me seguía. Y no le hizo mal, la desconocía. Yeah, yeah, oh, oh. Acho Alejandro, mami. Acho Alejandro, bebé. Big Soto, dímelo, Ancho Reiter.